Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Interiores, con el objetivo de formar un profesional conocedor de los aspectos fundamentales de arquitectura que le permitan proyectar creativamente alternativas enfocadas al diseño de espacios interiores. Sean los pilares fundamentales de la industria musical ecuatoriana. Conviértete en el mejor profesional que puedas ser y síguenos en Twitter, Facebook y YouTube. No permitas que decidan por ti. Ingresa a nuestro sitio web www.iadq.com. IADQ, el arte de tener éxito. Fotia te recuerda, Fotia te recuerda. Que nada arruine tus eventos o compromisos sociales. Amplificación, efectos especiales, pirotecnia, iluminación, tarimas, pantallas LED y todo lo que necesitas para crear momentos únicos e inolvidables, lo encuentras en Fotia. El compromiso y nuestros 12 años de experiencia son tu garantía. Para más información, búscanos en Facebook como Fotia, efectos especiales y eventos. Esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soñar es entregar todo por una pasión, arriesgar todo por un solo objetivo. Eso lo aprendimos de ti. Te acompañamos todos los días y vemos tu esfuerzo, tu disciplina, tu trabajo. En definitiva, compartes tu vida con nosotros. Palabra a palabra hemos tejido lazos incorruptibles, duraderos. En tus manos vemos el mejor de los mundos posibles. Y esa posibilidad es factible, es real. Porque el mundo nos escucha, nos escucha. ¿Tenemos derecho a imaginar algo así? Desde 1949, creemos en tu derecho a comunicar tus sueños. No queremos ayudar, queremos servir, y lo hacemos. Queremos ser partícipes de tus metas. Queremos construir el mundo junto a ti. Queremos soñar. Por eso decidimos ser Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La polución sonora vive en nosotros, como un elemento más de la vida cotidiana. Polución sonora inicia hace 3 años en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una plataforma de difusión producida por 3 comunicadores a los que nos gusta la música. 3 cabezas que de manera autogestionada han creado esta plataforma llamada Polución Sonora. Nómadas del tiempo. Nos han acompañado alrededor de 70 bandas de la escena local y unas cuantas de la escena internacional. 3 ideas encontradas en la radio y en lo audiovisual, para entregarles lo que nos gusta, para entregarles lo que les gusta, para ser felices. somos seres comunes, seres de la tierra, seres de la ciudad, seres de este caos. Somos polución sonora, polución sonora. Infinitas formas del caos. Esto es polución sonora. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Seguro? ¿O estamos contagiados del frío de afuera? Vamos a regalarle un fuerte aplauso a los músicos que están esta noche con nosotros de invitados, por favor. Vamos a tener música en vivo, videos, visuales, fotografías. Perdón a la gente de atrás que le esté dando la espalda, pero ya me voy a dar la vueltita también mientras sigue el programa. Transmitimos en vivo desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un evento especial de Radio Casa de la Cultura y su programa Polución Sonora. Bienvenidos, bienvenidas. Si me regalan sonido para el César, porfa. Sí. Bueno, son cosas que pasan en vivo. Les recuerdo que estamos en vivo, de hecho, transmitiendo a la gente que está en la casa. Escribir y decirle que nos escuche a través de la 940 AM, porque también estamos transmitiendo en vivo. Decía usted, amigo. Sí, conocía la radio CCE también como la primera radio pública cultural del país. En esta noche presentamos la primera edición de los radioconciertos que nos ofrece esta Radio Casa de la Cultura aquí en la Sala Benjamín Carrión. Amigos, amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a Puertas Adentro al Aire, es como se ha llamado este evento. Como les decía, una edición especial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Polución Sonora. Muchísimas gracias, hay un montón de gente conocida también por ahí, un montón de abrazos a la gente que nos acompaña esta noche. Sí, esta noche tenemos dos grandes músicos, dos grandes invitados de la escena independiente. Los primeros son El Extraño, que nos acompaña desde Quito, y también Fabricante, que viene desde Guayaquil con toda su buena vibra y sus buenos sonidos. Desde Guayaquil, fuerte el aplauso, no se reprima de aplaudir, dele, dele, hermano. Y les tenemos que contar también que toda la parafernalia que vemos alrededor, porque les contamos que nosotros hacemos por la cabina de radio el programa, y bueno, tenemos solo el microfonito y la silla, pero todo lo que tenemos esta noche, todos los juguetes bien bonitos que tenemos, sobre todo en el tema de la amplificación, se lo debemos al IABQ, al Instituto de Artes Visuales Quito, que nos acompaña esta noche. Un fraterno abrazo para ustedes, muchísimas gracias por colaborarnos en este evento, y nada, pues qué gusto que puedan compartir también con nosotros. El backline de Gabriela Robo también tenemos esta noche. Una empresa de sonido muy muy conocida, y muchas gracias también a ellos. Bueno, pero si por ahí le pasaron a alguien una agüita, una canelita, un sanduchito, por allá están. Esos productos llegan gracias a Productos La Leona, que son la gente que le vieron afuera en la feria. Así que ahí, La Leona, sí, La Leona. Productos La Leona están afuera y pueden disfrutar deliciosa comida junto a ellos, ¿ya? También tenemos esta noche Anthony Lara Tatú, que vamos a estar sorteando un tatuaje esta noche, así que, amigo. Sí, esta noche tenemos un tatuaje gracias a Anthony Lara. No sé si la gente se inscribió a la entrada, creo que no todavía. Ya, vamos a pasar a uno de nuestros chicos que están por ahí, ya les vamos a nombrar y a conocer más adelante. Les vamos a pasar a uno de los chicos a ver a quién se quiere apuntar para el sorteo de este tatuaje. Este tatuaje es valorado en $200. Gracias a Anthony Lara. ¿Dónde está? ¿Dónde está Anthony Lara? Ya llegó Anthony Lara. No está todavía. Bueno, se hace esperar. En todo caso, eso tenemos también para esta noche. Bienvenidos a este encuentro, a este caos llamado Polución Sonora, un experimento radiofónico que ha surgido de varios intentos no tan fallidos de la radio ecuatoriana. Y la radio independiente, alternativa, alternativa, libre, popular, como le quieran llamar, exige bastantes deconstrucciones, y esas deconstrucciones conllevan mucho a la creación propia. Un poco de eso venimos nosotros, de ahí venimos, del precepto, de esos preceptos del punk, del HTM. El HTM o hazlo tú mismo, y de eso venimos, de la calle. Y esta historia comienza en eso precisamente. Pónganle oído a esto. Nos imponen un sistema de juego, loco. Una forma de pensar, una forma de comportarse. Un orden, loco. La misma palabra, loco. ¿Qué hay? ¿Un concierto hoy? Sí. ¿Quién toca? No, fue banda de rock and roll de Chile, pero sí. Qué bueno. Qué bien para ustedes. No, nada, qué bueno. Hola, vivo punk. Oye, loco, vas a pasar esto de hola, vivo punk. ¿Cómo era? Hola, vivo punk. Ya, bueno, hola a todos los que vayan a escuchar esto. Yo creo que el punk es la máxima expresión de libertad, porque tiene que ir en contra de todo, todo lo establecido, y por establecido me refiero a lo que nosotros creemos como un camino correcto de vida. Para mí sí, porque si te refieres como estilo de vida a algo con lo que estás comprometido para siempre, obviamente que sí. Pero para las personas de las que hemos vivido así, siendo fuertes a través de esto, se queda para siempre, porque es un apoyo que tú te lo das y te lo da la gente que está contigo en la lucha. Y por lucha no me refiero a irse en una barricada o a estar en contra de todo, sino el diario vivir, porque cada día se lucha por una o muchas cosas. Así nacimos, siendo una creación que se renueva en un espacio de bajo presupuesto. Primero fuimos No Lapsus, un programa que se transmitía de 10 de la noche a 4 de la mañana los viernes. No teníamos vida social en ese entonces. Luego fuimos, aguante ahí la no vida social. Luego fuimos Antena de Olla, que por ahí están algunos amigos de la Antena de Olla también. Fuimos Antena de Olla, un programa variadito que hablaba de todo un poco. Saludos a la Cane que estaba por aquí. Saludos a Cane que está por ahí. Rubén Espinosa también nos acompañó. Que nos acompaña en este programa, bacanísimo. Fuerte abrazos para ellos también. Luego fuimos Vivo Punk, lo que acaban de escuchar. Básicamente lo que hacíamos era salir. O Vivo Punk. O Vivo Punk, como le quieran llamar. Salíamos con una grabadora cada semana, aunque no lo crean, cada semana. Salíamos a las calles de Quito, si había conciertos, a los conciertos, a los bares, o simplemente a las conversaciones de los panas, y lo que hacíamos era poner la grabadora a grabar. Arte sonoro. Arte sonoro. Llegó el punto en el que la gente nos pedía que le grabemos. Al inicio, por supuesto, la gente veía la grabadora y decía, no queremos que nos grabes, aleja eso. Después de eso, la gente nos pidió, oye, ya, saca la grabadora, ¿por qué no nos grabas? Grábanos. Es un programa bastante, ¿qué será, amigo? Sin gamín. Gamín, ya, gracias. Así que es un programa bastante gamín. Si ustedes quieren escuchar todas las cosas que se dicen en la calle, sin restricciones, en el Vivo Punk es uno de los espacios. Búsquenlo. Sí, toca ahí, tener oídos de acero también para eso. Por supuesto que sí. Harto ruido. Así hemos ido procurando hacer espacios sinceros, lo que quisimos hacer siempre, lo que alguna vez queríamos escuchar en la radio. Esos espacios sinceros, como es la música, como los músicos son muy sinceros. Y uno de esos músicos tan sinceros ha sido Francisco Andrés Mendoza, nombrado por su mamá como Paquito, y conocido en el arte, en el mundo del arte, de la música, como Fabricante. Demos la bienvenida a nuestro amigo Fabricante. Desde Guayaquil nos visita. Habitante de varias dimensiones. No, acá ven. A ver, bien acá. A veces toca compartir, hacerse amiguitos de los... Hola. Facebook lo sabe, compartir. Y bueno, decíamos, tenemos a Fabricante en vivo desde Guayaquil. Nos visita. De Fabricante tenemos que contarle que es un fraterno amigo nuestro. Ya es la tercera vez que está en la Polo Sonora, de hecho. La primera vez hicimos, la segunda vez hicimos una sesión que la pueden ver. La primera vez. Pueden ver la sesión en YouTube. Ahí está. ¿Qué canción era, amigo? Flor de la Noche. Flor de la Noche, así que ya saben, pueden revisarla ahí en el YouTube de la Polo Sonora. Bienvenido, amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, yo siempre contento de venir acá a compartir el telegrama radiofónico psicodélico desde el inframundo, y sobre todo aquí, bacán, porque la gente de Polución Sonora me parece súper chévere, soy fan de su trabajo, okay. Así que es un honor. Gracias. Amigo, llega la ola y ¿qué nos trae? La ola, lo primero que trae es la transformación, porque a veces se nos olvida que la única ley inmutable del universo es la transformación, y eso trae. Y ya, pues la transformación puede traer todo lo que tú quieras. ¿Qué mundos posibles tú ofreces con la música, amigo Paquito? A mí me gusta mucho esto de lo del inframundo. Porque siento que en la vida y en el mundo hay muchos mundos, son muchos mundos posibles en cada persona, pero también creo que en cada momento, y digamos que trato de recordar eso. No sé si lo logro o no, pero digamos ese es el impulso, la inspiración. Fabricante crea bastantes cosas. ¿Qué se necesita para crear? Lo primero es no pensar, porque, o sea, pensar está bien, es chévere y hay que hacerlo de vez en cuando, pero todo exceso es malo. Y, por ejemplo, es como una línea aquí, ¿no? Y para allá se va el pensamiento y para acá se va la acción. Entonces, a mí me gusta un poco esta corriente artística que se enfoca un poco hacia la dirección de la acción, ¿no? Pero también existe una corriente artística que se enfoca más hacia el lado del pensamiento y está todo bien. Pero yo creo que para crear lo primero que hay que hacer es no pensar, porque cuando empiezas a pensar, empiezan los miedos, esta rayita no me salió muy temblorosa, me van a decir que soy feo, no lo voy a poder publicar, Entonces, si empiezas a pensar, no. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer música, mucha gente me decía que canto feo. Y yo decía, chuzo. Pero decía, no, porque es lo que yo siento y no, ya, tengo que camellarle. Y obviamente, practicando, y creo que eventualmente terminé mejorando. Pero si me hubiera puesto a pensar mucho en canto feo, no hubiera seguido cantando. Continuaremos con esta amena conversación con Fabricante desde Guayaquil, que nos visita, como decíamos, por tercera vez en la Polución Sonora, porque vamos a ver precisamente ahora algo del trabajo que hace Fabricante. Esto es una producción audiovisual en la que editas y diriges, ¿no es cierto? Sí, yo la dirigí y la edité, pero conté con la ayuda de algunos compañeros como Jorge Carminiani, que él hizo la fotografía y la iluminación, Carla Bresciani, una amiga pintora, que ella hizo como la dirección de arte, y Jenny Portilla, que es mi novia, que está por ahí, que ella encarnó a la Tundita, que ya la van a ver bailando aquí. Y eso. Vamos a ver entonces, esto es La Ola de Fabricante. Llega la ola, Riki tiki pom pom pom, brilla tu revelación, piedra verde en la frente es la rebelión. Mientras hay caliche Simón, no busque lamentación, todo imperio caduca y esta es la celebración. Llevando tierrita al sol, luna azul bendición, gusanitos preparados, que el banquete ya empezó y dice llega la hora. Llega la hora. Riquiriqui, pom, pom, pom, cósmica digestión, romerito seco de hueso resucitó, marea bajo su bidón, ninguna red la atrapó, removizando de la rama de tronquito vencedor, te arropa la refrescación, ataque por el corazón, salpicón de giro vital que nadie puede hacer parar, con brújula de chacaná, el camino asomará, con brújula de chacaná. Les recordamos que transmitimos en vivo en www.radiocce.com. Esta noche el sorteo, me comunican los chicos que están detrás de la producción de este evento, que el sorteo de tatuaje va a realizarse con las personas que se puedan tomar una foto en el sillón que tenemos en la parte de allá atrás. No sé si ya me lo pueden iluminar la parte de allá atrás. Tenemos una pequeña una pequeña instalación ahí para que ustedes se realicen una foto, etiquetan el evento y están participando para el sorteo de este tatuaje. Eso es lo que tenemos. No se olviden. No se olviden, el tatuaje está valorado en $200 en cualquier parte donde se lo quieran hacer. Bueno, eso, tienen que tomarse la fotito allá arriba, subir a las redes sociales. Yo les tengo una pregunta al público que está presente aquí, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en los 940 AM. ¿Cómo se sientan ustedes, o cómo es la postura que asumen cuando escuchan radio? ¿Cómo se sientan? Porque toda la gente está como medio así, como en la onda del evento formal. Incluso Paquito está bastante formal. Hasta yo, vea. Yo por eso les preguntaba, no, de a camisita, por eso les preguntaba, ¿cómo se sientan cuando escuchan radio? ¿Cómo están cuando escuchan radio? Señor, ¿usted me podría indicar cómo se sienta, cómo está? Relajado, ¿no es cierto? Les propongo eso, ya que nos relajemos un poco más esta noche todos, que disfrutemos, es un ambiente muy bacán, un ambiente de amigos en el que por fin podemos conocerles, y ya les muestro lo que nos regalaron por acá, nos dieron unos regalitos, ya les muestro más adelante. La producción independiente supone bastante dedicación a lo que se hace y, bueno, nosotros a lo que queremos, que es la radio, y sobre todo construir algo sincero, algo muy sincero de parte nuestra, y también hemos tenido músicos muy sinceros. De esos músicos sinceros, entre ellos Fabricante, que nos visita hoy, de esos músicos sinceros, fuerte el aplauso, que se sienta. Vino en bus, Paquito, vino en bus. Claro. 8 horas, vean, 8 horas de viaje para estar aquí con nosotros. Chévere, se merece un fuerte aplauso, bacán. Y bueno, como decía César, músicos sinceros, hemos tenido un montón en la cabina de radio. Hemos estado con Mundos, con Los Bueyes de Madera, Edgar Castellanos, Los Exores, La Máquina Camaleón, Paola Navarrete, Da Pound, Swing Original Monks, Ficus. Sí, hemos estado también con Pulpo 3, Miralmar, Porno también, que por aquí están los amigos de Porno, Le Petit Bastards, Suburbia y muchas más bandas de la escena independiente que nos han compartido sus sonidos, y siempre ha sido un gusto tenerla con nosotros. Y de la escena internacional también hemos tenido visitantes, hemos estado con Lex desde Brooklyn, desde Nueva York. Desde Nueva York también nos visitó con su mata sonidera, estuvo con nosotros. ¿A quién le gusta el hip hop? Buena. ¿Han cachado Crack Family? Ya, Crack Family, no. ¿Cómo les gusta si no han cachado el Crack Family? Crack Family estuvo también en la cabina de la Polo Sonora, esta banda colombiana de hip hop, y ahora último estuvo una banda argentina que se llama Chuchaki. Nos visitó también, ya vamos a sacar la sesión. Próximamente tenemos a Voodoo Zombie, que viene desde Chile, va a estar en la cabina de la Polo Sonora compartiendo sus sonidos, y pues también se viene el próximo concierto este sabadito, así que pilas a toda la gente que le gusta el Psycho Billy, se viene Voodoo Zombie desde Chile. Y bueno, antes de ir con la intervención musical de Fabricante, yo quiero recordar algo. A ver, que esta noche en los efectos nos acompaña Fotia, una empresa de producción de eventos, y pues ahí aquí esta noche nos acompaña con la iluminación y con los efectos de todo el escenario. Hace un rato parecía que se estaba incendiando algo aquí abajo de nosotros, de eso le debemos a Fotia. Fuerte el aplauso, está por atrás a full. El amigo de Fote ahí, que ya vamos a ver todo lo que nos tiene preparado para el escenario de hoy. Yo le tengo una pregunta, Fabricante. ¿Cómo es eso de un guayaco haciendo música con pingullo, con quichua, haciendo ritmos andinos? ¿Qué onda con eso? Sí, es que para mí la mente es un invento que no, algunos pueden creerlo y otros no. Y yo no creo mucho. Y una de las principales limitaciones de la mente y de sus inventos son las fronteras. Y yo creo que, la verdad, la música de la sierra o con silbatos de caña, no solo debe de pensarse como algo de la sierra, ¿no? Porque si nos ponemos a ver incluso esta lengua quichua, que digamos se tiene el estereotipo de que más se utiliza en la sierra, si tú eres un verdadero habitante de Guayaquil, tú te vas a llegar a dar cuenta que más del 50% de los habitantes de Guayaquil es población indígena, de Riobamba, Otavalo, de todas partes. Y de hecho, yo no sé la lengua, yo no sé hablar quichua, no, pero yo sé algunas palabras. Y si las he aprendido es por que a la gente que yo conozco y que sé que hablan ese idioma les pregunto, y yo siempre cuando me despido de alguien calla cama, o sea, para mí es una sola, ¿no? Y también, ¿qué es calla cama? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué? Nos vemos, hasta mañana, ¿qué más? Ya, sí saben. Y eso, entonces yo no creo que debo delimitarme. Siento que, por ejemplo, un poco en Guayaquil, la gente, no sé por qué, no, nos hemos un poco a veces como orfan, o sea, nos hicimos huérfanos intencionalmente, un poco. Como que no sé por qué nos hemos desvinculado de un montón de procesos culturales históricos de nuestra misma región, incluso porque los silbatos de barro se han utilizado milenariamente en tierra huancavilca, en tierra chona, así hasta morir, ¿no? O sea, tú, si tú te compras un terreno ahí vía la costa, por cerca de Guayaquil, y tú comienzas a desenterrar, desentierras puras vasijas, puros silbatos de barro, eso era parte de nosotros, ¿no? Que cuando empezó la larga noche de los 500 años, algunos ya se olvidaron, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y es innegable. A mí mucha gente me dice, loco, pero esa música que tú haces no tiene nada que ver con Guayaquil. Y yo le digo, ¿y qué es de Guayaquil, loco? O sea, ¿qué? Burger King, KFC, muy guayaquileño, loco. Eso es la radio, un experimento sonoro que para nosotros ha sido muy muy bacán. El hecho de compartir con tanta people, con tanta gente, a nosotros nos ha llenado de bastantes experiencias, y pues eso es lo que nos llena, eso es lo que nos ha llenado en esta polución sonora, y pues ahora vamos a disfrutar de las ondas sonoras de Fabricante. Nuestro invitado de hoy, como decía al inicio, habitante de varias dimensiones, de varios mundos, con su música ha viajado por varios sectores, sobre todo identificando a su música como un espacio de sanación y creación. Creo que eso es lo que a nosotros nos emociona de él, a nosotros nos conecta con él, y de alguna forma por eso elegimos que él esté esta noche con nosotros para acompañarnos. Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com, ahí está. En esa página nos escuchan en HD e incluso cuando estamos en la cabina nos pueden ver. Así que esa es la paginita. Y también tenemos la aplicación HD de la radio, la buscan en App Store, en el Google. Ahí la encuentran como Radio CCE HD, Radio CCE HD, y nos escuchan, como su nombre lo indica, en HD. No se olviden del tatuaje. ¿Cómo era lo del tatuaje, amigo? Para el tatuaje pueden tomarse una foto en la parte de allá. Tenemos una instalación para que se puedan realizar unas fotos y pueden subir a sus redes sociales para compartir con el hashtag del evento y le etiquetan al evento y pueden participar para este tatu. Y bueno, sin más preámbulos, porque la radio es cuatro cosas, entre ellas la música, le damos la bienvenida a este personaje del mundo, personaje del universo, con ustedes desde Guayaquil, Fabricante. Oh, oh. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down

Un saludo muy grande a mitas y caballeros, personitas de todos los sabores y colores, guaguitas del cielo y del infierno. Estamos aquí en esta sesión de Polusonora, aquí al aire, y por ese motivo quería pedirles un favor. ¿Podemos hacer un poco de ruido para toda esa gente que nos está escuchando? Espérense, espérense. ¿Aló, sí? Ajá, ya. Bueno, me comunican vía satélite que no se escuchó tanto. Por favor, ¿verdad? Con más ñeque. ¡Uno, dos, tres! Eso es. Bueno, amigos, mi nombre es Fabricante, se escribe con la K de calidad. Y, vengo acompañado de mi amiga Lupita. Básicamente es una grabadora de sonidos. Por si alguien no lo sabe, igual lo voy a explicar porque siempre alguien me pregunta. Verán, ustedes aprietan un botón. Ah, esto está diseñado por científicos retirados de la NASA, así que es muy bacán. Tú aplastas un botón y todo lo que dices se graba, ¿no? Pero lo vuelves a aplastar y todo lo... Y se repite infinitamente. Botón y todo lo que dices se graba, ¿no? Pero lo vuelves a aplastar y todo lo que dices se graba, ¿no? Pero lo vuelves a aplastar y todo lo que dices se graba. Pero estos manes, como tienen tantos años de investigación científica, nuclear y todo eso, y cuando se retiran ya no saben qué hacer con ese saber, se meten en estas notas y le pusieron otra función. Que es que tú le vuelves a aplastar y puedes grabarle más sonido. Y todo lo que dices se graba, ¿no? Pero lo vuelves a aplastar y todo lo que dices se graba. Y bueno, ese es el, digamos, el una de las herramientas con la que vengo. También vengo con mi sistema respiratorio, digestivo, nasal. A continuación, quería explicarles una cosa, y es que No lo pierdan, amigas y amigos. Soy mañana, lengua. El criptográfica y las novelas se aterran porque no encuentran donde le manifestan. Grita de enfermedad, así se salva. Crónica roja, la niña se quedó sin rosa. Para la gente que le quiero, mariposa por amor. Yo quiero darme la torre de maldito. Y ahora, si no se le pegan un besito. Ella pide la mamá a todos los dinosaurios. Armada conmigo, me sigue chicos en las manos. Nunca se le ha ocurrido levantar la narguita del altar. Espérense, espérense, espérense. Era una interrupción de parte de detalles técnicos. Pero, ¿en qué estábamos? Ah. Exacto. Ja, ja. Ja, ja. Huehue. Huehue. Huehue. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. ¿Y cómo dice? Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección, y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección, y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección, y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Si no aprendiste la lección, y te encerraste en el refrigerador, comprende las ilusiones congeladas, hoy mañana te pierdes. Nada más, un detalle curioso de la vida. Nada que esa canción tiene un video, un videoclip, que grabé con un amigo, pero que una amiga que está aquí, Silvia, nos ayudó a filmar, porque ella nos trasladó en su escarabajo, tenemos un escarabajo, ¿no? Nos trasladó en su escarabajo por varios lugares de Guayaquil para poder filmar ese video. que bueno, lo pueden checar si quieren en internet. Y un aplauso para Silvia que nos apoyó esa vez. Solo un aplauso para Fabricante. ¡Bravo! Desde Guayaquil, Fabricante. Venga acá, Paquito, no se nos vaya, por favor, venga acá. Venga, amigos. ¿Me puedo poner aquí? No. Para verles, no. Tenemos que hacer algunas menciones buenas ahí para ahora estar de este ya, lado. Ya, perdón, ustedes ahora les tocó. Pero me viene igual. A ver, les vamos a mencionar primero bien lo del tatuaje. Se tiene que tomar la foto allá al fondo, donde está la silla, la cabina. Tal cual, así como está el joven. Se van a tomar la foto y van a subir a las redes sociales con el hashtag Puertas Adentro al Aire. Y además van a etiquetar a Radio CCE y a Polución Sonora. Ahí van a estar participando por el tatuaje de Anthony Lara Tatú. También llegamos gracias al auspicio de... Al auspicio de Instituto de Artes Visuales Quito y ABQ, que nos acompañan esta noche con la amplificación. También llegamos gracias a Fotia, una empresa de producción de eventos, así que muchas gracias a ellos tenemos los efectos en el escenario. Así es, también está por afuera la Leona, ya le vieron ahí que están con sus sándwiches, con sus cosas ricas, así que si les da la Leona, vayan a la Leona, productos La Leona. También agradecerle al carrito, al food truck, que está el azul, que ven afuera siempre de la Casa de la Cultura, nos prestó los banquitos de esta noche, vea, parchando de todo lado, siempre está bueno, gracias, fuerte el aplauso ahí. Les invito también afuera a que visiten el stand de Fabricante, ha traído algunas cositas para vender. Al lado de ellos está el stand del Extraño, que ya mismo viene con nosotros. Y al lado de ese está el stand de la Polu Sonora y de Crearte, que es una marca que manejamos nosotros también. Así que vayan y visiten las libretitas artesanales. Eso, yo quería invitarle a Lorena Endara, no sé si está por aquí. Levante la mano, Lorena Endara. Venga, Lorena Endara, por acá. Ya van a ver quiénes son ellas. Y si está María Gracia por acá. ¿Está María Gracia por acá? Bueno, María Gracia no está. ¿Sí está? María Gracia, ahí ya vienen las dos. ¿Quiénes son estas dos chicas? Fuerte el aplauso para ellas también. ¿Quiénes son las dos chicas también? En el transcurso del programa hemos realizado algunos sorteos. Este año realizamos el sorteo de el disco de Cometa Sucre que nos estuvo visitando desde Guayaquil y también realizamos el sorteo de... Estábamos regalando una libreta artesanal de Fabricante con la ilustración de la mamá Huancavilca y para eso el concurso era escribir una historia de zombies. ¿Qué escribiste, Lore? Tú te ganaste la libreta de Fabricante. ¿Qué fue lo que escribiste? Lo que escribí fue de zombies, ya que venían acá, Voodoo Zombie, entonces lo más fácil fue como que inspirarme en lo que... algo como que... decir... En la coyuntura, que dicen algunos, ¿no? En la coyuntura. Y María Gracia se ganó un disco de la banda guayaquileña Cometa Sucre hace un... ¿Cuánto, María Gracia? Hace un mes, ¿no? Más o menos. Hace un mes hicimos un sorteo del disco de Cometa Sucre y aquí están las ganadoras y está Fabricante para hacer la entrega personal del premio. Amigo Paul, si me ayuda con los premios, no sé en dónde está. Aplausos al amigo Paul, ya le vamos a conocer quién es más adelante. Muchísimas también. Qué bacán. Acá está el de Cometa Sucre. Venga, amiga María Gracia, entreguéle ahí para hacer la cuestión simbólica de la foto. Ah, ya le entregó. Ah, ya. Otra vez. Muchas gracias. La foto, ¿verdad? Esto es como grabación. Fuerte el aplauso, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Les agradecemos un montón que continúen escuchándonos y algo que le tengan que decir a la gente. Sigan escuchando por Luz Sonora. Esa es. Lore. Síganle en todas sus redes, que es full bacán. Esa es, bacano. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Y bueno, nosotros vamos a despedir al amigo Paquito, a Fabricante, por supuesto, con algo de su buena vibra, con algo de su buena vibra. Sí, vamos a estar grabando una sesioncita en este momento, así que toda la gente, pilas que este videito vamos a colgarlo también. Esto es la sesión Polu Sonora con Fabricante. Le van a ver a César corriendo y a mí también, porque así es la Polu, así se hace, tal cual. Fabricante en vivo en Polución Sonora.

Gracias. Y ahora, para despedirme, unas cuñas publicitarias. Bueno, nada más recordarles y agradecerles primero a todos ustedes que están aquí, que hacen esto posible. ¡Un aplauso para ustedes! Sí, porque la palabra es compartir, y hasta Facebook lo sabe, por eso le puso un botón a esa cosa, compartir. Eso es lo que salvará el mundo. Pero bueno, si estoy yo y no están ustedes, no compartimos. Si están ustedes y yo no estoy yo, no compartimos. Entonces es bonito que estén aquí y nos reunamos todos. Por otro lado, si alguien quiere, tengo discos a la venta en el stand, camisetas y algunas cositas más. También, si les gusta mi música, pueden buscar en YouTube, en Google, en Yahoo, respuestas. Bueno, pues nada más recordarles que si se quieren enterar de nuevos videos, nueva música o nuevos conciertos, nuevas tocadas, no se olviden de en algún momento de comunidad, o en algún momento de soledad, o en algún momento de turbación pegajosa, buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí pueden checar mis redes y seguirlas y enterarse de cuándo voy a tocar. A veces puedo tocar cerca de su casa y ustedes no se enteran. Me ha pasado, me dicen, ¡loco! ¡Tocaste a 3 cuadras de mi casa y yo no me enteré! Y yo, no sé, loco. Lo puse en las redes. Ah, es que no te seguía, perdón. Pero ya, pues, si se quieren enterar, es así, amigos. Ya, para finalizar esta canción, que necesita de su ayuda. ¿Sí me van a ayudar? Con la anterior canción, yo estuve participando en el soundtrack de El Rey León 15. No quedó la canción, pero fue difícil. La pelea, estuvimos luchando. Bueno, no luchando, pero participando, porque ustedes saben, un soundtrack solo puede tener 12, 13 canciones. Entonces, estábamos compitiendo con chuta, o sea, peso pesado, pues no. Sweet Original Monks, Radiohead, el himno nacional de Francia. Nos quedamos afuera, pero quedó la cancioncita bonita que yo les traje a compartir. La siguiente canción, con esta canción me dijeron que yo tal vez gane el Grammy Latino. Yo no sé la verdad, porque no sé mucho de eso de Grammy. Según yo, eso era de las películas. Pero se llama Flor de la Noche y necesita de ustedes para completarse. Tiene un llamado y una respuesta, como es toda la música. No, llamado, respuesta. Cuando yo hago el llamado, ustedes hacen la respuesta. El llamado dice, Flor de la Noche. Y la respuesta dice, Baila sin reproche. ¿Quedó claro? Vamos a repasar. Flor de la Noche. Flor de la Noche. Flor de la Noche. Flor de la Noche. Métanlo en su USB, memoria, respalden, Google Drive. Y no se olviden. la vida real, fabricando y compartiendo telegramas desde el inframundo. Cielo y del infierno, te mando un abrazo y una flor que vine en todo corazón. Con cuatro caminos de amor, por si un alma se perdió. Agua, tierra y la candela son, se me la tiene el beso. Casi en todo el universo y en esta canción, con gran Babilón. Llega la depresión, siento la distracción. Llega hasta la cabeza, nace en su rotación. Estar aquí compartiendo con ustedes y con bandas tan bacanas como El Extraño y toda esta gente chévere que está aquí. Qué bonito. Ya nos veremos. Chao. existiríamos. Y gracias a la gente. Hola, gracias. Acá, si me regalan un micro, por favor. Vamos a escuchar algunos saludos de la gente que nos ha mandado a este programa, así que pónganle oído. Un saludo inmenso a la Polución Sonora, con mucho aprecio, sobre todo porque sé que en el mundo de la música independiente, sin ustedes, sin gente como la Polución Sonora, no existiríamos. Y gracias a la gente que escucha la Polución Sonora por estar apoyando también todo ese concepto. Soy el baterista de Guadalajara. Para atracar a nadie, vamos a matar, tal vez pelear. Un saludo para Polo Sonora, soy Pablo Navarrete. Antes de comenzar a despertar. Un saludo para Polo Sonora de Mauro Samaniego. Yo. Los caminos se trenzan. Hola a todos los fans que han escuchado, que escuchan y escucharán Polo Sonora. Los que emiten nuestro video de Motora, soy Felipe de la Máquina Camaleón. Una ciudad que se eleva. Pesadito aquí de Rocola Bacalao. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Jusei, Guadalajara, México. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo. Mucho rock and roll, soy Toño Cepeda. Polución Sonora. One more time. Polución. Okay, Polución Sonora. Polución Sonora. Alright. Hey, this is Michael Graves, and I'm gonna mess this up. But hello to everybody out there listening to Polución Sonora. Ya está disponible la aplicación de radio. Todos los... Bueno, ya está con nosotros el extraño. Están alistándose, fuerte el aplauso para ellos. Nosotros solo tenemos que hacer unas menciones rapiditas. Muchas gracias, amigos, ya les vamos a escuchar en vivo. Recordarles que pueden tomarse la fotito por el tatuaje valorado en $200 de allá atrás. Pueden poner el hashtag puertas adentro al aire y van a tener que etiquetar a Radio CCE y a Polución Sonora. También recordarles que afuera está La Leona. Si quieren ubicarles en Facebook, les ubican como Productos La Leona. Y nosotros, sin más ni más, les dejamos en el escenario con el extraño comportamiento de un torso. Esperemos que esto sea de su agrado y pues a disfrutar de las vibraciones sonoras de El Extraño. Ojo que hay un disco para regalar esta noche del extraño. Y también tenemos un disco para regalar a toda la gente que siga posteando información de este evento. Vamos a sortearlo en el transcurso de las semanas, así que pilas a toda la people. Ahí tenemos un disco de El Extraño. Esto es un abrebocas de lo que será el lanzamiento del disco Los Días Invisibles. Gracias por estar aquí a todos. Hola a todos. La persona encargada de las luces que nos ponga en humor para bailar. Que nos ponga luces bajas para el romance. Mm-hmm. colores parpadean. Papá, pa, Dios mío, es 194 comeré por la mañana. Le voy a dar batalla. Yo no voy a dar batalla. Calamitas polarizadas de electromagnética. El extraño en vivo en Polución Sonora. Fuerte el aplauso. Amigos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bacán tenerlos aquí. Gracias, mi brother. Gracias por invitarnos. Vamos a hacer esta conversación así un poco rompiendo la idea de la cabina, rompiendo de eso. Y vamos a conversar con ellos en el escenario. Nos vamos a subir nosotros acá. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias por compartir estos sonidos aquí en la Polución Sonora. Y pues ya saben que las puertas abiertas siempre aquí a nuestro programa y a lo que se venga también. Chévere, gracias. Igual, qué bueno que nos hayan tomado en cuenta otra vez para acompañar este formato, igual, sobre todo. La segunda vez que nos visita El Extraño, la primera vez estuvieron haciendo la sesión con Multiversos, ¿no es cierto? Sí, o sea, era la primera vez que tocábamos la canción, o sea, la habíamos compuesto antes de la entrevista casi. Qué y chévere, verdad. O sea, justo entró al disco. Y sucedió. ¿Qué es lo más extraño en El Extraño, Ernesto? Estar aquí con ustedes, amigos extraños. Todos somos extraños de alguna forma, ¿no? ¿En qué recoge todo este concepto de lo extraño? ¿Qué es para ustedes lo extraño? O sea, es lo que no es común o lo que a veces no es aceptado por mayorías. Puede entenderse como extraño. Es decir, todos ustedes son extraños de alguna forma. Sí, claro. Sí, no es cierto, todos somos extraños. Hasta para uno mismo, ajá. Hay algo de bello en lo extraño. Cosas que no se reconocen como a primera vista igual, o no son asimiladas, no solamente como que viene de afuera, sino cosas que tú también no reconoces de ti mismo. Qué bacán. Esta noche, por cierto, el 22 de abril hay un lanzamiento, ¿no es cierto? El lanzamiento del disco Los Días de Invisible. Sí, y les queremos invitar a todos los que están aquí. Chévere que hayan venido, un aplauso para ustedes. Qué bonito. Y es del 22 de abril en el Teatro Variedades. Vamos a tocar con Lulabum. Va a ser el lanzamiento de nuestro álbum debut, que es Los Días Invisibles. Que lo tenemos aquí ya en físico. Ustedes lo tenían en internet, ahora está en físico. ¿Quién quiere el disco de El Extraño? Solo vayan pensando una respuesta, ya les vamos a decir por qué. Yo les tengo que recordar igual de eventos. Este día sábado 15 de abril va a estar tocando por primera vez en Quito Voodoo Zombie, gracias a Estudios Crostilú. ¿A quién le gusta el Psycho Billy? ¿Saben lo que es eso? Si no saben, vayan el sábado 15 de abril al concierto de Voodoo Zombie y se van a enterar de qué se trata eso. Este sábado 15 de abril, por primera vez Voodoo Zombie en Quito, gracias a Estudios Crostilú. Y esta noche tuvimos, ¿sí vieron lo que salió acá abajo como un humo y las cosas que salieron de por ahí? Eso le debemos gracias a un señor que está por ahí atrás. Fumando, que está fumando ahí atrás. Que se está ahí acabando los pulmones del señor de Fotia, a quien le damos un fuerte aplauso porque él nos deleitó con todos los efectos de esta noche. Y por supuesto a Gabriela Robo Backline, una reconocida empresa de sonido y amplificación que le van a ver en todo lado. ¿Ustedes han tocado ya con Backline de Gabriela Robo alguna vez? Sí, seguramente, acá. entre tantas cosas sí, que han pasado. Eso también es algo extraño. Y también tenemos el tatuaje atrás en el fondo. No se olviden, todavía pueden tomarse la foto. Suben a las redes sociales con el hashtag Puertas de Adentro al Aire y etiquetan a Radio CFE y a Polución Sonora. Ahí vamos a hacer el sorteo al final. Amigos, ¿qué es esto de la música independiente? Ustedes les ubican como independientes, una banda independiente. ¿Qué es eso? Aquí en el país no hay industria musical, entonces creo que la mayoría de artistas son independientes, que son autogestionados, entonces... lo han utilizado bastante como para describir como géneros de rock alternativo o que no tienen alta rotación, pero yo creo que en general música independiente hay como de todos los géneros. O sea, si no hay industria, entonces si quieres hacer música te toca gestionarte a ti mismo. HTM, de alguna forma. Tenemos ya la pregunta. Vamos a regalar, les decíamos, el disco de El Extraño y son los chicos quienes les van a preguntar. Y al que tenga la respuesta, pues simplemente viene, baja acá, la dice y le entregamos el disco. ¿Cuál es la pregunta, Nils? Tres canciones del disco que digan. A ver, por allá levantaron la mano y por allá. Que venga, a ver, allá, venga allá, amigo, allá, venga. Fuerte el aplauso al amigo, él sí se sabe las canciones del Extraño. Pero al final va a tener que decir la capital de un país importante. Desconocido. La capital, verás, tienes que decir tres canciones del Extraño, la capital de un país importante y cantar un chance de una canción. Es del disco del Extraño, loco, vamos ahí. Se va a repetir el disco, ya nos compró. Fiji, Ponodial, Multiversos, ¿qué más? Batatas. Muy bien, ahí están las tres. Las chicas van en auto. Cinco, seis. La capital de Hungría. Te pueden soplar. Budapest. Ahora, cante una canción. A ver, mándenle un riff de alguna canción, a ver si se sabe. ¿Cuál quieres cantar? Batallas, sí. La que te mandaron. ¿Cuál? Las chicas van en auto. Dice, vamos un poquitito para que cante. Entonces, esto es. Ya te grabo. ¿Ves? Con todo y cámara se vino. Él ya estaba listo ya. Da tu nombre y tu Esto es en vivo El Extraño en Polución Sonora, Puertas de Adentro al Aire, Radio CCE. Nos encuentran en www.radiocce.com. Featuring Dom. Un aplauso para nuestro cantante invitado. Aplausos. ¿Qué le tienes que decir a esta gente que sigue la música independiente, amigo del disco? Está emocionado. Venga. ¿Qué le dirías a toda esta gente de la música independiente? Sobre la música. Pues, bueno, yo tengo 16 años y cachar esto desde una edad temprana es, no sé, me encanta apoyar a la escena independiente, lo que sería. Porque es algo que te nace desde tu... desde donde tú vives, y es bacán porque tienes conciertos cada semana y son baratos, entonces es una es bacán, valga la pena redundar, perdón, los nervios, entonces apoyen lo que más puedan, eso, sigan. Se ganó el puesto de cantante del extraño y locutor de la Pueblo Sonora ya. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Dominic Escobar. Saludos para Dominic Escobar. Muchas gracias, amigo. Fuerte el aplauso. Gracias. Y bueno, nosotros ya vamos a ir cerrando este evento. Tenemos que ir cerrando. Les vamos a dejar con el extraño en el escenario. Pero no sin antes, yo les tengo que contar que este programa, Polución Sonora, en un principio, y ahora somos un montón más de gente, en un principio estuvo realizado por tres personas, por allá está César Castillo, productor general del programa, locutor, editor y camarógrafo de la Polus Sonora. Por acá, a mi derecha, levante la mano amigo, está el señor Fernando Probaño, director de las sesiones Polus Sonora, a él le debemos todas las buenas tomas que tenemos en los videos de la Polus Sonora. Fuerte el aplauso para Fercho, que se motive Fercho. él, gracias al ojo de él tenemos esas sesiones Polus Sonora, y quien les habla, Cristian Isa, locutor, productor del programa Polución Sonora también. ¡Bravo! Esta noche ha sido una velada dedicada a la música y a la radio, y ha sido posible gracias a un montón de gente, como les decíamos, ahora ha crecido mucho la radio de la CCE. Vemos a compañeros de programas aquí. Y bueno, y esta noche ha sido posible también a la gente de comunicación que ahora está trabajando en la radio de la Casa de la Cultura. Les voy a nombrar de uno en uno para que ustedes los conozcan. Inmediatamente después les dejo en vivo con el extraño. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Andrea Luna, Bárbara Tallero, Alejandro Gordillo, Alex Cueva, Stephanie Muñoz, Melissa Valencia, Raúl, vengan, vengan, chicos, vengan, vengan, vengan. A ver, va de nuevo. Andrea Luna, venga, venga. Bárbara Talledo, Alejandro Gordillo, Alex Cueva, Stephanie Muñoz, Melissa Valencia, Raúl Bisuete, Daniel Guanoluisa, Carla Chusín, Cinti Salazar, Paula Lomoto, Alejandro Borja, Paul Puyupaxi, Gabriel Caicedo y Adrián León. Son la gente que hizo posible este evento hoy. Démosles un fuerte aplauso, por favor, a ellos. Y un aplauso muy especial y, digamos, algo personalizado para quien también hace posible esta radio, la radio CCE. Un aplauso para el licenciado Patricio Álvaro, que está por allá. ¡Venga, Patito! ¡Venga, venga! Venga, conozcámosle a quién está detrás de toda esta radio que es posible con la cultura. El licenciado Patricio Álvaro, profesor universitario, director de la radio de la Casa de la Cultura, y a quien le agradecemos mucho por la confianza. Patito. No, pues les agradecemos a todas y todos ustedes por haber compartido esta noche con nosotros. Nuestro objetivo ahora es sacar la radio de la radio, hacer estos conciertos en todos los escenarios que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Yo creo que es la única radio que tiene 8 escenarios aquí. Y vamos a sacar todos los programas a cada uno de los escenarios que tiene la Casa de la Cultura. Queremos también agradecer a Yabecú, que ha hecho posible también que llevemos adelante este evento, y a todos los auspiciantes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, fuerte el aplauso a ellos, que a ellos les debemos esta noche, por ellos estamos todos nosotros acá. Al final vamos a anunciar el ganador del tatuaje afuera, así que muy pendientes, sigan haciendo las redes sociales, sigan compartiendo con el hashtag Puertas Adentro al Aire, etiquetan a Radio CCE y etiquetan a Polución Sonora. Dígame, amigo Gabriel. Así es, ya estamos viendo cuántos han publicado con el hashtag, entonces ya Anthony va a tener que elegir la persona, así que pilas, son los últimos minutos. Anthony, conozcámosle al tatuador, ¿dónde está Anthony Lara? Anthony Lara, ¿dónde está? Está fuera en la feria, ya le vamos a pedir que baje, para que él mismo anuncie el ganador, ¿no? Perfecto, así que muy pendientes de eso, y nosotros les dejamos en el escenario con el extraño desde Quito. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Anímense nomás, levantémonos, que esto es la música independiente del Ecuador. Esto se llama Polución Sonora. Estamos vendiendo discos afuera, por si acaso, para que nos compren. Observar, no. Gracias. Este tema se llamaba Los Días Invisibles, es así se llama el disco igual. Y queremos mandar un saludo igual. Quiero saludar a mi novia que me acompaña siempre, a Majo, a Dani, a Huguito, que no sé dónde está. Huguito mezcló nuestro disco. Ahí está arriba, ahí está Huguito ayudando, arrecho. Buena onda. Y a Silvia, gracias por acompañarme. Ustedes también. Y eso era todo, gracias. Gracias por invitarnos, somos El Extraño, les esperamos este 22 de abril en el Teatro Variedades. Gracias. Aplausos fuertes. una de las mejores bandas de estos tiempos que han salido por esta ciudad, El Extraño. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. En verdad, es muy emocionante que ellos nos acompañen en esta noche. Que no pare la Polu Sonora. Bacano, ahí. Bueno, vamos a averiguar. Muchas gracias, amigos. Vamos a averiguar quién se ganó el tatuaje. Tenemos aquí a Anthony Lara en cuerpo presente. Él va a anunciar el ganador del tatuaje. Vamos a ver quién se ganó y va a mostrar la fotito de la persona que se ganó. A ver. Buenas noches, Anthony. Buenas noches. $200 del tatuaje. Correcto, $200. Muy bien, $200 tenemos. Entonces vamos a anunciar la ganadora, me dice. Vamos, Anthony. Primero que nada, buenas noches, chicos. Por lo visto, casi nadie quiere un tatuaje porque publicaron poquito. Bueno, entonces en vista de eso he decidido rifar dos tatuajes más para las personas que no tienen internet. De acuerdo, fíjense, el primer ganador que sí tenía internet es Alejandro Romero. No sé quién es Alejandro Romero. Ya, pasa por aquí, pana, por favor, para conversar más tarde. Las otras dos personas les voy a colocar... Sí, sí. Sara Herrera se encuentra aquí. ¿Dónde está? Hola, Sara. Me gustó tu foto y decidí darte un tatuaje de 10x10. Ahí está, un regalo especial entonces para Sara. Ya. La persona que sea capaz de irse corriendo ya mismo al baño, sacarse un calcetín y traerlo y colocarlo acá enfrente, se va a ganar el siguiente tatuaje. Una media, acá al escenario. A ver, venga, rapidito, que se nos acaba el tiempo. Venga. Véngalo, póngalo aquí. Listo. ¿Tu nombre es? Ivana. Listo, Ivana. Ha sacrificado su media por el tatuaje. No, déjala nomás. Fíjese. Va sin media, Ivana. Ya, esta media, media es mía. Fuerte el aplauso, Ivana. Muchas gracias. Después ya se van a poner en contacto ahí con Anthony. Les recomiendo que estén full pendientes de mis redes sociales. ¿Por qué? Porque semanalmente o bisemanal estoy regalando un tatuaje dependiendo de la temática que me venga en gana esa semana, ¿ok? Pueden ser videojuegos, realismo, hiperrealismo, cómics, manga, todo eso. Mis redes sociales, Anthony Lara Tattoo. Les recomiendo que estén full pendientes. En Facebook, Anthony Lara Tattoo también. Y bueno, si les gusta el arte y les gusta retar el gusto artístico de un tatuador, eso soy yo. Yo les quiero mandar un saludo especial a la gente de Porno, que está allá, la banda Porno. Bacán, amigos, muchas gracias por haber venido. Hoy teníamos que transmitir un video de ellos, pero por cuestiones de tiempo no se pudo. Visiten el video de ellos, tus amigos son horribles en el canal de La Polu Sonora. Buena, Porno, bandísima. Nosotros estamos llegando a nuestro final. Les agradecemos muchísimo con el corazón por haber venido esta noche. El programa, no nosotros, amigo. ¿Qué? El programa está llegando al final, no nosotros. Ah, sí, nosotros todavía seguimos de largo. Un montón de gracias para ustedes. Muchas gracias por esta velada dedicada a la música. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Esto fue Polución Sonora. Venga, Fercho, saludos también. Venga. Fercho va a saludar a nuestro director de cámara. A él no le gustan mucho las cámaras, pero es un director de cámaras genial. Un saludito para todos y que sigan escuchando el Polu Sonora. ¡Wow, ahí! Sigan escuchando la Polu Sonora y Radio CC. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por venir a todos. Un abrazo y que les vaya bien en su viaje a casa. Somos Radio Casa de la Cultura.